te parece, ya lo incorporamos a Juan Carlos Junio, porque ya está en línea. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buen día, Luisa. Aquí estamos bien, de vuelta. Bueno, terminando estos 4 días. Sí, terminando estos cuatro días del último feriado largo del año, hay que decirlo así. Después habrá que testear y ver cómo ha resultado, cómo se ha comportado la gente, cuáles son las tendencias también que se van a estar viendo. Pero mientras tanto, Juan Carlos, bueno, ahí sigue la disputa entre el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional en tanto en cuanto los bienes coparticipables o las ayudas que pueda dar el gobierno nacional, ¿no? Sí, lo del jefe de gobierno porteño, la verdad, Luisa, es una, no sé, es una difícil de calificarlo, porque es una gran pirueta para justificar una política de más ajuste de gasto, más que nada de inversiones diversas, y fundamentalmente en educación, que es a lo que me quiero referir, y aumento de las tarifas, porque a diferencia de los otros gobernadores que denuncian el pacto fiscal que firmó Mauricio Macri y entre otros Rodríguez Larreta, a los efectos de parar, de bajar los impuestos en aquel entonces, luego del supuesto triunfo del 2017, Mauricio Macri envalentonado, llevó a cabo una política de lo que se denominaba austeridad, o sea, bajar impuestos, ¿no? O sea, seguir dejando a los estados cada vez más inermes en materia de ingresos, por lo que de hecho va bajando las posibilidades de manejo social de los estados provinciales. Bien, cuando vino Alberto Fernández, suspendió ese pacto porque no había chance de seguir bajando impuestos, y ahora se firmó, se resolvió y se formalizó eso. Nuestro jefe de gobierno no lo firmó, pero sin embargo hace una pirueta y modifica en la legislatura la ley tarifaria a los efectos de que, en definitiva, de hacer algo parecido al pacto fiscal, que es volver a cobrar impuestos, que fundamentalmente va a subir ingresos brutos, aunque dice que lo va a subir, dice que lo va a subir de consumo con la inflación, pero lo cierto es que esa es su política. Ahora bien, en ese sentido, uno podría decir, bueno, todos lo van a hacer, y lo va a hacer Rodríguez Larreta, no sería criticable, pero sí es criticable que imponga nuevos impuestos, como el impuesto a la tarjeta de crédito, con el pretexto de que fue que confiscatorio lo que hizo el gobierno nacional. Y la otra cosa muy de fondo, yo diría una de las peores de todas, es que Rodríguez Larreta le pasa la tijera a el presupuesto educacional de nuestra ciudad. Y también dice que es consecuencia de la medida del gobierno nacional. Pero no es así, porque la caída del presupuesto de educación de nuestra ciudad es una caída constante que viene desde el primer día que Mauricio Macri fue jefe de gobierno porteño, y viene desde el primer día, como continuidad, que Rodríguez Larreta es jefe del gobierno porteño. Cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, el presupuesto de educación era el 31-32% del total del presupuesto. Después, cuando lo tomó Rodríguez Larreta, era el 26% del total del presupuesto. Y ahora lo está llevando al 17% del total del presupuesto. O sea, entre él y su ministra, que descalifica a los docentes, hay un ajuste del presupuesto de educación muy importante. Y entre ellos, además, viene desinversión en la obra de las escuelas para mantenerlas. En fin, hay una caída muy grande en todo lo que tiene que ver con el presupuesto educacional. Así que, en definitiva, es toda una gran pirueta, ¿no? Sí, yo mientras te escuchaba, es cierto, ha sido una constante en el gobierno del PRO o de Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad, lo que uno puede advertir con esta gestión, Juan Carlos, es una desinversión en áreas donde los estados no deben desentenderse, que son materia educativa, materia de salud, por supuesto, también donde hemos visto la semana anterior a los médicos pronunciarse, a los enfermeros que no son incorporados a la carrera profesional. Digo, son áreas esenciales donde año tras año los presupuestos han ido decreciendo. Por supuesto, el gobierno de Larreta tiene derecho a fijar prioridades, pero no son las prioridades donde está contemplado el interés mayoritario del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchos parecerían no advertirlo a esto. Prefieren una ciudad que tenga una fachada, digamos, de buenas plazas y de pronto de un entorno más decorativo, que no está mal pensar en una ciudad bonita, pero los servicios esenciales deberían cumplirse y tener el mayor presupuesto. Sí, yo insisto en el tema de la escuela pública porque tiene que ver con una visión, yo diría, ideológica acerca de la vida en la ciudad. Nosotros somos partidarios de la escuela pública en un sentido inclusivo de que haya cada vez más niños y jóvenes que puedan acceder gratuitamente a la escuela pública. Obviamente con esto no invitamos nada, no inventamos nada, ya que viene incluso de la generación del 80, de la ley 1420, ¿no es cierto? Que estos neoliberales ahora en el fondo reniegan de aquel concepto de los neoliberales de la generación del 80. Pero además ahora estamos en una coyuntura terrible, todo el tema del mantenimiento de las escuelas en nuestro distrito se agravó porque están cerradas. Y entonces, ¿cómo se puede hacer que se disminuya el gasto mantenimiento de las escuelas? ¿Se quiere disminuir con el pretexto del recorte del gobierno nacional al presupuesto de la ciudad, el salario también, una vez más, que es una constante la lucha por hacer caer el salario de los docentes? Y todo lo que tiene que ver con inversión pedagógica y capacitación también va a caer. Por lo tanto, responde ya a una consecuente mentalidad ideológica del jefe de gobierno de achicar el gasto en educación. Ahora encuentro un gran pretexto para chantajear a la sociedad con ese pretexto, pero lo que quiero insistir es que no es que lo hace ahora porque hay una situación excepcional que perdió ingresos, sino que es una constante de Rodríguez Larreta y de Mauricio Macri. Ese es un problema grave para nuestra ciudad y bueno, creo que tenemos que luchar para que eso no se vaya efectivizando. Como lo de las tarjetas de crédito, que es un atentado fundamentalmente al consumo, a la clase media y los sectores del trabajo que van a tener que pagar más por el impuesto a las tarjetas de crédito, en fin. Y después, bueno, va a ser una rebaja, una caída en la obra pública, algunas de las cuales en realidad también son una ficción. Dicen que con este problema no van a poder recuperar el Teatro Alvear. El Teatro Alvear hace 6 años que está cerrado prácticamente. Y ahora dicen que no van a poder continuar las obras por este problema. En fin, creo que lo que se expresa es la ideología de menos Estado y más privado, y menos servicios sociales del Estado y más privado. Clarísimo, clarísimo, Juan Carlos. Bueno, nos reencontramos en una semana ya a mediados del mes de diciembre. Muy bien, y que haya ley. Y que haya ley, sí, por supuesto. Que haya ley verde. Sí, será ley, por supuesto. Un abrazo, gracias. Chao. Juan Carlos Junio.